Eudy Hipólito Pineda Riquelme fue un líder comunal, impulsor de las rondas campesinas, cuya trayectoria de vida dedicada a luchar por la justicia nos deja un legado ejemplar a seguir. Nació de una familia muy pobre y numerosa, en el distrito de Corán y provincia de Carabaya, región Puno, un 13 de agosto de 1973. Fue así que desde pequeño alimentó su afán por vencer las injusticias y ver a su pueblo con bienestar. Desde joven, frecuentaba las reuniones de los ronderos, por lo que capitalizó las experiencias transmitidas por los hombres maduros para ir perfilando sus ideas y principios. Eudy amaba a su esposa Bárbara Condori y sus tres hijas, Jeffrey, Erika y Thalía, a las que siempre mencionaba con orgullo. En 1998 y 1999, presidió las rondas campesinas del distrito de Corani y su fibra de líder comienza a destacarse en los encuentros provinciales de ronderas y ronderos de todo Carabaya. Entre el 2004 y 2005, el Salcapuma contribuía a fortalecer las rondas campesinas de las provincias de Carabaya. Su temple y capacidad desarrollan en otras provincias y en el 2006 y 2007 fue elegido coordinador regional de las rondas campesinas de Puno. Ante la clamorosa ausencia del Estado y con el fin de seguir luchando por la justicia y la defensa comunitaria, en mayo de 2007, Eudy Pineda promueve el Encuentro de Ronderos del Sur del Perú en el Cusco. En aquel histórico evento, se funda la Central Macroregional de Rondas Campesinas, donde el Salcapuma es nombrado presidente, y se aboca a fortalecer las rondas campesinas en Puno, Cusco, Apurímac y Arequipa. Se multiplicó para llegar a más lugares y atender las necesidades organizativas de sus hermanos ronderos. Fue uno de los propulsores y organizadores del primer Congreso Nacional de las Rondas Campesinas, hoy CUNARC. Eudy Pineda fue un líder nato. Hizo una carrera de liderazgo porque tenía muchos sueños y planes. Quería cambiar el Perú desde la Pachamama y los Apus que regían su andar y su pensamiento. Por esa razón, nunca dejó de estudiar y prepararse. Obtuvo el título de conciliador otorgado por una prestigiosa universidad y poco antes de morir, estudiaba en el Colegio Andino del Centro Bartolomé de las Casas del Cusco para robustecer su identidad cultural y tener formación más completa como líder indígena. Pedimos justicia para la clase popular, específicamente para rondas campesinas. Las preocupaciones del Salcapuma. Fortalecer la justicia comunitaria y coordinar la justicia estatal con la comunal fue una de las principales preocupaciones de Eudy Pineda. Rondas Campesinas es la institución que pesa sobremanera porque es una política de honradez y fuente de justicia. Sin tener estudios superiores, Eudy se hacía entender por quienes lo escuchaban. Gracias a su labor convincente, las rondas se hicieron conocer en las universidades y en los palacios de justicia, donde muchas veces fue denunciado por defender sus usos y costumbres. Las autoridades ronderas, por ejercer sus funciones y atribuciones, al final resultaban siendo sometidos a procesos penales, en algunos casos con mandatos de detención. Otro tema fue la identidad andina tan arraigada en él y en su profundo cariño por la Pachamama y en su respeto a los Apus. Un tercer tema fue su preocupación por fomentar el diálogo intercultural. Eudy no se encerraba en hablar únicamente de la cultura andina. Él propugnaba la importancia de reconocer que somos diferentes, pero que debemos rescatar lo mejor de nosotros. Los últimos meses del Salcapuma. El 28 y 29 de diciembre de 2007 se realizó el último evento de rondas campesinas con su presencia física. Eudy entrega con disciplina el cargo de la coordinadora regional y el pronunciamiento final del evento lleva las huellas de su influencia. Fortalecer la identidad andina y emplear la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas como herramienta para hacer respetar la cultura y los recursos naturales. Actuar conforme al artículo 49 de la Constitución Política del Perú respecto a la práctica de la justicia comunitaria. Reclamar al Estado la protección, de los productos agropecuarios y la cultura frente al Tratado de Libre Comercio TLC. Frenar la contaminación provocada por agentes mineros al medio ambiente, la Pachamama y conservar nuestros recursos naturales y culturales. El adiós del Salcapum. Papá, cuando tú te mueras, vendrán todos mis amigos, porque yo tengo muchos en todo el país. No estarás solo. Esas palabras premonitorias fueron una despedida anticipada. Nadie, hasta el 4 de enero, se había imaginado su temprana desaparición. El viernes 4 de enero de 2008, Eudy esperaba trasladarse a Macusani, pero la combi nunca se apareció. Eran las 3 de la tarde y el Salcapuma estaba preocupado por llegar a tiempo al encuentro de rondas campesinas de Pinaya en Canchis el sábado 5 de enero. Con su amigo Eloy Zuloaga Medina, presidente de las rondas de Aconzaya, se embarcaron en una motocicleta hacia Macusani para tomar el bus hacia Juliaca y desde ahí partir al Cusco. En el lugar, conocido como Yanacaja, una tranquera de la empresa Intersur los hizo detener y esperar. Luego la empresa autoriza el paso de un grupo de personas. Algunos corriendo, otros cargando su bicicleta, Eudy y su amigo en la moto. Es entonces que una roca cae en la carretera y por rebote alcanza a Eudy y Eloy, arrojándolos a un abismo de unos 100 metros. Domingo 6 de enero, los cuerpos de los ronderos son llevados en hombros por las principales calles de Macusani hasta la Plaza de Armas, donde se iza la bandera nacional y la de Carabaya a media asta. Entre las alocuciones de amigos y autoridades, una de las canciones más destacadas que Eudy había grabado con el grupo Los Ronderos de Carabaya llenó el ambiente. La multitud se convierte en un mar de lágrimas. Nadie pudo contener, entre los cuerpos inertes y la canción que describía al hombre que luchó como el legendario Pedro Vilcapaza, pero en tiempos actuales. Ronderos de todas las bases pugnaban por hacer vigilia de sus restos. En la mañana de lunes, una muchedumbre acompañó con pasos apurados el cortejo fúnebre. Todos querían estar cerca del Salcapuma en su última despedida. El Salcapuma fue declarado mártir indígena de las rondas campesinas y las autoridades no dudaron en acordar colocar su nombre en parques, escuelas y avenidas para perennizar su nombre y su memoria. En todo el cortejo, no se dejaron de entonar las canciones de Eudy Pineda. En algún momento, alguien dijo: querido Eudy, tú nos dejas, pero harás que nazcan mil líderes. Y esta idea se repite en la mente de todos. Hasta siempre, Salcapuma. Desde Servindi, informó Julio Quispe.